Ya comienza el Oriente Venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. De 9 a 10 de la mañana en vivo, son las 9 en punto, a través de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en la Jefatura de RNB Activa, Alfer Unamo, Coordinación de Cabina, Napoleón Freites, con su magia, la coqueta de los controles, Lilibet Sánchez. Ya se fue para la misa de gallo, anda escapada, ¿eh? Pero ahí anda por ahí, sonando las campanas. También se une a transmitir a Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, José Coronado, por apoyarnos. En los controles de Alba Ciudad FM está Paola Mariño. Saludamos a Paola desde aquí. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos. Productora Nacional Independientes, 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 2 de diciembre del 2018. Con razón la coqueta se fue a tocar las campanas de la catedral. Nosotros le ofreceremos variada información y todo nuestro cariño, acompañado de la bella música típica que identifica a nuestra región oriental. Bienvenido diciembre, bienvenida todas esas cosas buenas, hermosas que siempre tenemos en nuestro corazón, en los planes, en nuestra mente, en nuestras programaciones. Así que bueno, vamos a disfrutar el día de hoy de un bonito programa que le tenemos preparado para todos ustedes. Iniciamos con un hermoso tema que se titula Vivamos la Navidad. Interpreta la joven Raiza Sánchez, acompañada del grupo San José, oriundos de la vecindad Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su cultura. ¡Gracias! sea el grupo San José, con sentimiento y corazón. Castillo, mi abuela Ana. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. De Leonardo Antonio Rodríguez, integrante del grupo Tradición Parrandera de Carúpano, Estado Sucre. Este tema es un estreno que fue enviado a nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Tengo que mirar bien porque aquí está haciendo mucho frío. Me puse una chaqueta, bufanda y bueno, ¿será que falta caer nieve en este estudio? Porque esto está impresionante del frío. Bueno, entonces retomamos nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, así como está tecleando esa coqueta de los controles. muchísimas gracias por el detalle de enviarnos su material musical al grupo Tradición Parrandera de Carúpano, Estado Sucre. También tenemos nuestras redes sociales en Instagram. También nos puedes conseguir como oriente.venezolano. Oriente. Sí, ya lo tenemos. Instagram. Oriente. Un puntico. Venezolano. Así mismo. Oriente.venezolano. Y bueno, deje sus sugerencias. Y muchos seguidores tenemos ya, a pesar de ser una cuenta nueva. Son las 9:11 de la mañana. Estimados oyentes, están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Esos aplausos son para ustedes. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está también nuestra página El Oriente Venezolano y su Cultura. Tenemos más de 4.800 seguidores. Sí, señor, te estamos esperando. Y por ahí se ponen a interactuar. Colocamos fotografías antes, colocamos una foto de una lamparosa. Y el chiste decía, ¿cómo se le dice a esto en Oriente? Y por ahí colocaban lamparosa, pam, pam. Ay. Se debate. Hasta le decían que era catalana. Y por ahí empezó una pelea, pero de las buenas. Que eso no se llama así, esto se llama así. Eso se consigue en El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Facebook. También tenemos agendas, eventos, efemérides y música en apoyo a nuestros cultores y creadores de nuestra patria. 9:12 ya va, pero tenemos que decir la mensajería de texto. Por acá tenemos el telefonito que siempre nos prestan para esta hora. El 0416-707-4702. 0416-707-4702 para la mensajería de texto. Coloque en el mensajito su nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros estamos trabajando en vivo. Efemérides Orientales. Un 2 de diciembre de 1700, José Ramírez de Arellano, gobernador de la provincia de la Nueva Andalucía o Cumaná, Estado Sucre, emite una ordenanza para los pueblos de las misiones de Píritu, ubicados en el territorio del actual estado Anzoátegui. En dicha ordenanza se creó el cargo de corregidor, cuyas funciones serían las de atender los asuntos ejecutivos y judiciales de los pueblos indígenas, lo cual permitió en su aplicación a la autonomía de los misioneros, pues esto frenó temporalmente el proceso de la fundación de pueblos y aumentó la deserción indígenas de las misiones ya constituidas a consecuencia de las crueldades y malos tratos que les daban a nuestros hermanos indígenas estos corregidores. Son las 9:13 de la mañana. Desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con excelente música típica, tradicional y de la que identifica a nuestra región oriental. Disfrutemos de Jota Carupanera con el grupo Temiche de Carúpano, Estado Sucre. Seguimos en esa tierra. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. mandolina, nuestro domingo natera. Esa es la jota de lupanera, de mi che canta como tú quieras. Esa es la jota de lupanera, de mi che canta como tú quieras. Carupa no es un legado de poetas y escritores. Carupa no es un legado de poetas y escritores. Qué bello dio resplandores. Chorizo, la morcilla y el consomé de guacuco. Esa es la jota carupanera, de mi che canta como tú quieras. Esa es la jota carupanera, de mi che canta como tú quieras. Es típico en mi región el sancocho de pescado. Temiche con esta jota carupanera, bien buena para bailar a esta hora de la mañana. Saludamos a todos sus integrantes, en especial a su director Jesús Temiche Rondón, que siempre está en sintonía desde Carúpano, Estado Sucre, de nuestro programa El Oriente Venezolano. Un beso para ti. El Oriente Venezolano y su cultura, que se transmite en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. La mensajería de texto, por acá están llegando mensajes también a través de nuestra página en Facebook. El 0416-707-4702. 0416-707-4702. Vamos a enviar un saludo a nuestros amigos del estado Lara, del estado Miranda, de Nueva Esparta, Sucre, de Zulia, que siempre se reporta. En Mérida, siempre nos mandan mensajito por acá. Están diciendo, estamos en sintonía por acá. En Mérida, la familia Casalta, dice por acá. También un saludo a mi gente en el estado Anzoátegui, en Palotal, por supuesto, a full sintonía. Por cierto, que Palotal ya está por cumplir 300 y el pico de año. Aquí estamos. Los de Palotal. Porque estamos entre, se están haciendo investigaciones. Si son 304 años, 305 años, pero lo que se sabe es que Palotal está en su ruta patrimonial histórica. Y ya estamos preparándonos para ese bonito aniversario. Posiblemente sea después del 24 de diciembre, porque tenemos que estar reunidos los paloteros que estamos en Caracas, en Mérida, en Táchira, en varias partes de Venezuela y fuera de ella. Así que espérennos ahora ya con favor de Dios. Por aquí tengo un material buenísimo que lo vamos a compartir. Son las 9:21 de la mañana. Un saludo a nuestros amigos que están en sintonía. Ana Mar Jiménez reporta sintonía desde la isla de Margarita. Alfonso Sandoval, maestro, está en sintonía desde Chile. Muchísimas gracias, maestro. Destacado luthier, siempre haciendo cosas bonitas con sus maderas, con su creatividad y por supuesto poniendo bien en alto el nombre de Venezuela. Él es chileno, pero es también venezolano. Un abrazo fraterno para el maestro Alfonso Sandoval, que está en sintonía desde Chile. Son las 9:21 de la mañana. Recorriendo nuestro oriente. Hoy conoceremos un hermosísimo lugar ecoturístico del estado Bolívar. En la narración, Eleazar Valderrama. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. En tu recorrido por nuestro oriente te invitamos a conocer la misión de Santa Teresita de Cabanayén, erigida en agosto del año 1943 por misioneros capuchinos, ubicada en la cuenca alta del río Caroní, municipio Gran Sabana, del estado Bolívar. El atractivo principal de Cabanayén es el punto de inicio para las excursiones al Salto Caruay, Salto Hueso y al Soropantepuy. Las construcciones de esta comunidad en su mayoría, de acuerdo a una norma establecida, fueron hechas con piedras de la zona, lo cual ha logrado crear un efecto de simetría arquitectónica poco común en un centro poblado. Cabanayén, al estar enclavada sobre una altiplanicie bastante elevada, hace que la vista sobre la sabana sea insuperable y encantadora. Los ancianos del lugar te dirán con mucha amabilidad los nombres de cada tepuy visibles en la distancia. Para llegar a la exuberante Cabanayén, se parte de la troncal 10, muy cerca de Fuerte Luepa. Pasando el kilómetro 20, hay un cruce a la derecha que te lleva al Torón Merú, una de las más hermosas caídas de agua de la Gran Sabana. En la base de este salto hay una poza ideal para bañarse. Ecoturismo y mucho más te ofrece nuestro estado Bolívar. Interesante lo que nos ofrece Cabanayén, ubicado en la Gran Sabana del estado Bolívar. Sus bondades naturales son encantadoras y debemos cuidar nuestro patrimonio. Son las 9:23 de la mañana. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Para la mensajería de texto, 0416-707-4702. 0416-707-4702. 4702, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros estamos trabajando en vivo. Por acá tenemos otros mensajes. Arnaldo Rafael Salazar Serrano, él está en sintonía desde Araya, Estado Sucre. Dice: saludos, paisana, desde Araya, la tierra de Cruz Salmerón Acosta, ese queridísimo poeta. Muchísimas gracias por acompañarnos, Arnaldo. Nos debes por ahí información que están haciendo chicos por allá por Araya, que están preparando para estas Navidades, para el 24, para el 25. Ajá, ese es el ambiente de Araya y la coqueta con los controles haciendo. ¿Qué nos viera nosotros por allá por Araya, chica? ¿Ah? Comiendo. Ay, ya dice que se la pasaría nadando y comiendo pescado frito con arepa, ensalada. Riquísima esa tierra. Un abrazo y nuestras bendiciones para nuestros amigos de Araya, Estado Sucre. Tenemos que seguir avanzando, avanzando, avanzando con alegre y buena música tradicional de la patria. Ya se acerca el famoso grito de carnaval. Aquí no perdemos tiempo. Este calixo se titula Ragabum. Interpreta el grupo A1 Calixo, oriundos de Tumeremo, Estado Bolívar. Prepárense que ya viene el carnaval. Estamos en Navidad, pero ya viendo lo que viene próximamente. Vamos a disfrutar de este calixo en el oriente venezolano y su cultura. Tumeremo siempre ha sido tradición y ritmo carnaval, ritmo en festival danza, ritmo carnaval, en Tumeremo siempre ha sido tradición. Esto es ragabum bum, yes, ritmo que está bueno pa' bailar. Y ragabum bum, yes, ritmo que está bueno pa' gozar. En Tumeremo siempre ha sido tradición, con los mineros, con los diablos en carnaval, con los turistas siempre vamos a bailar este ritmo que te traigo pa' gozar. En Tumeremo siempre ha sido tradición, con los mineros, con los diablos en carnaval, con los turistas siempre vamos a bailar este ritmo que te traigo pa' gozar. Ragabum, raga, y raga, raga, y raga, raga, con los turistas. carnaval. Brinca, raga, raga, brinca, raga, raga, brinca, raga, raga, brinca con los turistas de carnaval. Se baila, se goza en carnaval. Y con los turistas siempre vamos a bailar. Y es a uno calixto que pone la rumba pa' gozar. Raga, raga, que raga, raga, que raga, raga. Con los turistas de carnaval. Brinca, raga, raga, brinca, raga, raga, brinca, raga, raga, brinca. Con los turistas de carnaval. Mi ritmo carnaval y es ritmo en festival dance. Ritmo carnaval, en Tumeremo siempre ha sido tradición. Mi ritmo carnaval y es ritmo en festival dance. Ritmo carnaval, en Tumeremo siempre ha sido tradición. Esto es raga, boom, boom, y es ritmo que está bueno pa' bailar. Y raga, boom, boom, y es ritmo que está bueno pa' gozar. En Tumeremo siempre ha sido tradición. Con los mineros, con los diablos en carnaval. Con los turistas siempre vamos a bailar. Este ritmo que te traigo pa' gozar. En Tumeremo siempre ha sido tradición. Con los mineros, con los diablos en carnaval. Con los turistas siempre vamos a... ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Raga, raga, que raga, raga, que raga, raga, con los turistas de carnaval. Brinca, raga, raga, brinca, raga, raga, brinca, raga, raga, brinca, con los turistas de carnaval. Raga, bum, bum, ritmo, raga, bum, bum. Te tomaremos a uno calixto. Porque esto huele a Venezuela. Raga, raga, que raga, raga, que raga, raga. Con los turistas de carnaval. Brinca, raga, raga, brinca, raga, raga, brinca, raga, raga, brinca. Con los turistas de carnaval. Brinca, raga, raga, raga, raga, raga, raga. One, two, three, four, ¡Chacetelo! Por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Paisaje, ese que adorna toda tu geografía. Somos multiplataforma. Multiplataforma. Actívate con nosotros. Somos la calidez de nuestra gente que abre paso al futuro. Somos un pueblo único, alegre y solidario. Gente con orgullo que no le teme a los desafíos, que convierte las adversidades en oportunidades. Aún en los momentos más difíciles, somos gente que se levanta para emprender camino. Nos mueve la determinación, la esperanza, la pasión, la rebeldía, el futuro. Estar juntos es el camino, nuestro mayor tesoro. Juntos por Venezuela. Millones de dólares invierten aquí el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no usa eso más bien para combatir la pobreza en Estados Unidos? Y la miseria que cada día es más grande. Los equipos de analistas que tienen, cerebros que tienen, laboratorios que tienen. Entonces ellos vinieron planificándose para ellos pescar en Río Revuelto. Siempre van a estar tratando de generar un caos para tratar de derrocar al gobierno de distintas maneras. Guerra psicológica, desestabilización económica y luego el golpe militar. Venezuela hoy tiene cómo aguantar. Hemos venido aguantando. Seguiremos aguantando todas las embestidas imperiales, mediáticas, económicas, terroristas, etc. La programación que buscas la tenemos aquí. RNB Activa 103.9 FM Caracas. De frente. Hemos logrado un programa de recuperación económica que pone como centro el trabajo, el trabajador, expresado en el poder del nuevo salario mínimo, anclado al petro y a todas las formas de cambio internacional. Porque juntos podemos más. Nico es el mío. Venezuela es un paisaje de oportunidades con pinceladas de encantos naturales, gentilicio, gastronomía, cultura y tradición que roba la admiración del mundo. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. ¡Venezuela! ¿Sabías que los venezolanos tenemos expresiones coloquiales muy nuestras? Activa tu conocimiento. ¿Para ti qué es arrocero o arrocera? ¿Arreinarse a cero? ¿Arrocero? Como cuando la gente que no invitaron a la boda va sin invitación. Es un arrocero. Eso es un arrocero. Con de mujer arrocera y de hombre arrocero. Arrocero o arrocera es una persona que entra a un sitio donde no ha sido invitado. Ayer fui de arrocero a una fiesta y me pillaron. En Activa, la venezolanidad es nuestra identidad nacional. Venimos con más. Venimos con más. En RNV Activa 103.9 FM llegó La Brigada. Traemos más alegría para ti. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana, los chamos y chamas como tú tienen un espacio para reunirse y construir ideas por la Venezuela del futuro. La Brigada. Sé parte de este colectivo alegre, juvenil y trabajador que le pondrá un toque de diferencia a tus mañanas. La Brigada se activó en RNV Activa. Llégate. Y comparte en directo por nuestras redes sociales arroba @rnreactivafm. El oriente venezolano y su cultura, más que un encanto, es patria. Un primero de septiembre rumbo a Margarita, hicieron la piragua con esmero y van a ver a la Virgen bonita. Salieron de los Roques un primero de septiembre rumbo a Margarita, hicieron la piragua con esmero, van a ver a la Virgen bonita. Ahora rama, rama, una nube cruza el cielo. Ay, cruza el cielo. Que envuelta en un velo, en un despeño de luz apareció. Era la Virgen que envuelta en un velo, en un despeño de luz apareció. Ay, Margarita, ¿de qué me sirve andar por donde quiera? Errante como el viento allá y aquí, si en este mundo ya no hay nadie que me quiera. Y nadie que se acuerde más de mí. Si en este mundo ya no hay nadie que me quiera, ni nadie que se acuerde más de mí. Por la clara luna y por todas las estrellas que vi, como eres bella, pero como tú ninguna. Por la clara luna y por todas las estrellas que vi, como eres bella, pero como tú ninguna. Al gallo de Pascualita lo sacaron del corral. Al gallo de Pascualita lo sacaron del corral y lo vendieron barato porque no quería pelear. Y lo vendieron barato porque no quería pelear. Cantaba el gallo en el corral. Yo me desmayo, me vaya a desplumar. Cantaba el gallo en el corral. Yo me desmayo, me vaya a desplumar. Divisa, erguida con esplendor, son las tetas de una india que fue un poema de amor. Antes de llegar a la destina, amigo turista, voltea la cara y verá los cerros, cerros que forman, cerros que forman, los cerros que forman, los cerros que forman las tetas de María Guevara. Y verán los cerros que forman. Bellavista, mientras que en el norte franco ya la cúpula se avista. Pampa Amalia Ortega. En Panamá, posible que muera Carmen feliz en el mar, siendo de familia Ortega. En por la mar, cantaba el gallo. Tiempo, yo no bebería ni malgastaría el dinero, pero me doy cuenta que la vida es un sueño y hay que disfrutarla con sus compañeros. Por eso la plata que cae en mis manos, ¿eh?, la gasto en mujeres, comida y tomando. ¿Seguro? Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, comida y tomando. En tiempos de Navidad el gaño se vuelve un lince. Pascualita lo baila junto a Maracaibo 15. Y Pascualita lo baila junto a Maracaibo 15. Cántame el gallo en el corral. Yo me desmayo a desplumar. Cántame el gallo en el corral. Maracaibo 15 le canta nuevamente a la isla de Margarita. Así es, cantar es de Margarita, bellísima esta recopilación de emblemáticos temas margariteños interpretado por la agrupación gaitera Zuliana Maracaibo 15. Un saludo especial a su vocalista, nuestro amigo Betulio Medina, a quien admiro y quiero muchísimo. Besitos para ti, Betulio, que siempre ha tenido el detalle de grabar muchas canciones a nuestra amada isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Te queremos muchísimo, Betulio Medina, que de seguro está en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Ya estamos en la segunda parte del programa. Les saluda su amiga Lizde Ramos. Es Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Es 0416-707-4702. Para la mensajería de texto por acá. Siguen llegando mensajes. Un saludo muy especial nos envía nuestra amiga Leida Paz. Ella está en sintonía desde El Tigre, Estado Anzoátegui. Dice, felicidades, victorioso domingo, mi linda y querida amiga, desde mi corazón. Bueno, mil disculpas por el abandono, ¿no, chicas? Siempre estás en sintonía, siempre estás escribiendo, nada de abandono. Dice aquí, cada vez estamos fortalecidos en la fe y la esperanza. Un mundo de más armonía. Un fuerte abrazo, querida Liste, para ti y tu equipo del Oriente Venezolano y su Cultura. Muchísimas gracias, Leida, por ese hermoso mensaje. Son las 9:39 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Todo pegadito, eso es facilito. Entonces, por allí usted manda la invitación si está haciendo un curso de música, de danza, de teatro, esos encuentros hermosísimos que se hacen en Navidad. Envíen la invitación que nosotros con muchísimo gusto vamos a darle difusión. Por acá nos llegó una invitación, nos llega de la zona norte del estado Anzoátegui. El grupo de teatro Moriche nos invita a la muestra de teatro Cantaura 2018 en su edición número 34, el cual le dio inicio este viernes 30 de noviembre en el Teatro Municipal Isaías Medina Angarita de Cantaura, ubicado en la calle Carabobo, cruce con calle Girardot, sector Mercado Viejo. Eso es allá en Cantaura, estado Anzoátegui. Este tradicional festival de teatro estará ofreciendo una interesante programación hasta el próximo 7 de diciembre. Corra la voz y no se pierda la muestra de teatro Cantaura Anzoátegui 2018 en su edición número 34. Este miércoles, por acá, otra invitación. Bueno, vamos a empezar a acusar recibo, porque por acá esto está full, sí señor. Este miércoles 5 de diciembre será la entrega de premios de la Fundación Cultural Internacional PGWOW del Estado Bolívar. Aquí en Caracas se realizará la entrega para los cultores y cultoras del Estado Miranda y Distrito Capital. ¡Sí! Esta servidora, Lister Ramos, está invitada como maestra de ceremonia. Estará ¡Mamina! A cargo... Sí, tremenda responsabilidad. Estaré a cargo de hacer la conducción de todo el evento, hacer esa presencia. Muchísimas gracias por tomar en cuenta. No, yo no pego gritos. Yo me preparo. ¿Qué pasó, Lilibe? Yo me preparo. Yo no tengo miedo, chica. Ahí estará el Oriente Venezolano y su cultura presente. Muchísimas gracias a la licenciada María Fernanda Grisel, coordinadora de la Fundación PGWOW Estado Bolívar. Ella viene para acá a estar presente en este evento que se va a realizar en el Teatro de la Vega. En el Teatro de la Vega, nosotros estaremos allá el próximo miércoles 5 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Así gracias. Que están todos y todas invitadas. También por acá otra invitación que nos llega. El 16 de diciembre tendré el honor de ser la madrina. Esto, bueno, es otro compromiso de ser la madrina del bautizo de la producción discográfica de la maestra caraqueña, pero oriental de corazón, Jerónima Muñoz. Ella va a estar presentándose en un reconocido centro cultural de la Castellana, donde estará ofreciendo repertorio de música tradicional navideña y también diversiones orientales. Ah, ok. Ajá. Entonces allí ella va a aprovechar la ocasión de bautizar su primera producción discográfica, Jerónima Muñoz. En un rato debo ir corriendito, pues me toca ensayar porque soy madrina y también me toca bailar ese día dos piezas, dos diversiones orientales, la mariposa y el cien pie. Así que bueno, ya adelanté muchísimo, preparados para el 16 de diciembre en ese reconocido centro cultural que está por acá, por la Castellana, donde la maestra Jerónima Muñoz va a hacer entrega, ofrecer ese hermosísimo repertorio navideño para todos y todas y también el bautizo de su primera producción discográfica. Estaremos por allá entonces bautizando y bailando con el favor de Dios. Son las 9:43 de la mañana. El Oriente Venezolano y su cultura apoyando el talento infantil. En honor al mariscal, toda una clase magistral sobre la biografía de nuestro héroe, el Abel de América, Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. El tema es interpretado por Euradis Sanjuanelo, oriunda de Casanay, Estado Sucre. Tenemos que recordar que el pasado 27 de noviembre se cumplieron 503 años de la fundación de la ciudad de Cumaná, la primogénita del continente. Un abrazo a toda su hermosa gente luchadora. Es el Oriente Venezolano y su cultura desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a enviar saludo por aquí también, muy cariñoso, a Dani Márquez, que se encuentra en sintonía del Oriente Venezolano. También a Enza Tibisay García, está en sintonía. Muchísimos besos para mi hermanita que está en sintonía, destacada periodista. Y bueno, siempre llevando adelante muchos proyectos maravillosos. Allá está a cargo del núcleo Reverón de la UNEARTE, haciendo un trabajo extraordinario. Así que acérquese también para que visiten esa sede, ese núcleo de la UNEARTE que está allá presente, haciendo muchísimas cosas hermosísimas, dedicadas a lo que es el arte, las artes plásticas. Venezuela dice presente con esos muchachos, con esos talentos maravillosos que tienen por allá en Satibisay García. Muchísimas gracias por estar en sintonía y acompañándonos a esta hora de la mañana. Avanzamos. Personajes de Oriente. Conoceremos parte de la biografía de un destacado monaguense en la narración Eleazar Valderrama. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Julián Padrón nació en el año 1910, oriundo de San Antonio de Capayacuar, municipio Acosta, estado Monagas, hijo de José Julián Padrón y Aguasanta Bastardo. Sus primeros estudios los cursó en el Instituto Guevara y Rojas, en el Colegio Federal de Cumaná, estado Sucre, y en el Liceo Andrés Bello de Caracas. Se graduó como doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela en 1935. Julián Padrón fue abogado y diplomático. Trabajó en el Ministerio de Relaciones Interiores y fue secretario de Gobierno del Estado Monagas. Tuvo un destacado papel como presidente de la Asociación de Escritores de Venezuela. Fundó y dirigió los Cuadernos Literarios y cofundador de la revista El Ingenioso Hidalgo. Entre sus importantes obras sobresalen las novelas Madrugada, La Guaricha, Clamor Campesino y Antología del Cuento Moderno Venezolano, realizada en colaboración con Arturo Uslar Pietri. Padrón trabajó en el periodismo como fundador y redactor del diario Unidad Nacional a principios del año 1936. Además, fue colaborador del diario Universal entre 1945 y 1947. Así como de otros periódicos y revistas venezolanas. El notable monaguense Julián Padrón murió en Caracas el 2 de agosto de 1954. La identidad de la patria se expresa con su música. Con su música. El Oriente Venezolano y su cultura. Prendan la luz que diciembre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Oye, luna dicembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye, luna dicembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, cualquier pan no sirve de charrasca, Mi lunita navideña brilla con tu redondez, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Mi lunita navideña brilla con tu redondez, porque en diciembre te ves como reina caraqueña. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa para la Navidad. Oye, luna dicembrina, sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Oye, luna dicembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase la bata, tráigame una lanza para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa por la Navidad. Decembrina o dicembrina, como lo dice la canción, emblemática letra del recordado y queridísimo Otilio Galíndez, oriundo de Yaritagua, estado Yaracuy. Esta versión de Luna Decembrina es interpretada por otro queridísimo maestro y colega locutor, Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, estado Sucre, patrimonio cultural viviente con 92 años de vida. Ya son las 9:54 minutos de la mañana. Nosotros contentos, dándonos ánimo, porque ya llegó diciembre. Hagan esos cohetes. Mira, como lo... Lilibe, ¿por qué lo soltaste antes de tiempo? Si eso es para lo teníamos guardado para el 24. Está agotando toda la pólvora ella. ¡Qué abusadora! Eso lo teníamos guardado, chica, para el programa especial del 24 de diciembre. Pero no importa. Es válido, es válido. Nosotros, como siempre, damos las gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad, patrimonios de valor incalculable. Todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño para todos ustedes. Nos vamos con un tema, bueno, para bailar. Vivamos unidos nuestras tradiciones navideñas. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. No, el próximo domingo es elecciones. Venimos el próximo arriba, el 16 de diciembre, con favor de Dios. Dios y la Virgen del Valle me los bendigan. Tengan un feliz día. Como ya se prendió la fiesta decembrina en el Oriente Venezolano y su cultura, nos vamos bailando. Maturín y Barcelona con la orquesta Billos Caracas Boy. Para mi gente de Palotal y de toda Venezuela, nos vamos. Recoge tus macundales que nos vamos. Contemplar el mes.